loco me ha dicho, yo soy medio Manolo, no tengo faltas y escribo, todo acentuado mis letras. El perro rojo me ha dicho, yo te corrijo tus textos, el perro rojo oscurilla, oscurillo su rostro. Avispado, rojo como la luna roja, que escribía letras las que otros no leían. El perro rojo me ha dicho, siempre estaré a tu lado, te pido más que verte y no tienes que hacerme caso. Escuche tranquilo ese perro, y es que no es que fuese su amo. La radio ponía sus discos, pero yo escuchaba mi legado.